carne de res, berries, sorgo, derivados de mango, cítricos, salsas, chiles, pero sobre todo, estamos abiertos a producir o proveer lo que necesiten. Vean a Sinaloa como una extensión de China, que tiene mucha agua, que tiene energía en sobra, pero sobre todo tiene a la mejor mano de obra, los mejores colaboradores, las mejores personas para hacer estas transformaciones y para producir. Por favor, volteen hacia acá. Si quieren invertir, estamos muy dispuestos a recibirlos con todas las facilidades.